placeres. Qué breve que es tu placer. Qué breve son los placeres. Qué breve que es tu placer. Estamos escuchando el disco Recordando a Sebalino, este disco de justamente el amigo Sebalino, que bueno, acaba de salir, un disco compuesto por 8 canciones, lo estamos pasando de Spotify si usted lo quiere buscar, y seguir. Estamos hablando del ex integrante de Los Pi, de Mandala, de Veneno y Verano, La Experta. Me parecía que te faltaba una estación. Veneno y Verano. Y estamos hablando también de lo nuevo que ha grabado desde el año 2019, que no hacía nada. Estamos hablando también de un compañero aquí de radio, él hace las tardes de Radio Estación Sur, uh-huh, también. Así que queríamos compartir un poco su música y su último disco. Recién escuchábamos la canción que abre el disco. Eso que está sonando ahora se llama Empecemos. Ridículo. Ahora, lo que está sonando ahora, lo anterior era Empecemos. Bueno, lo tenemos aquí con nosotros, así que le damos la bienvenida. Seba, ¿cómo estás? Pachi y Juan te saludan. Qué gusto hablar con ustedes, Pachi, Juan, bueno, Futura, todo. Qué gusto hablar con La Plata, estando desde acá. Bueno, mejor para nosotros también. Me alegra saber que recordás a la ciudad con tanto entusiasmo. Es que ya es un año y medio que me vine a vivir a Esquel, y mi gran desafío era mantener la doble ciudadanía, ¿viste? La doble... ser constante con la gente de Esquel y con la gente de La Plata. Así que por eso les agradezco también. Y bueno, ahora que encima estamos como entrando en el verano, ¿viste? Y que es cuando más me desconecto de La Plata, porque básicamente estoy al sol, ¿viste? Que, sí. No está para prender teléfonos ni computadoras. Igual que de calor. Quédate tranquilo que te vamos a mandar algunos platenses para allá para que te visiten. Alguno va a caer. Por favor, avisen sobre todo, porque mucha gente de La Plata pasa, pero como normalmente a nivel difusión o viaje, viste, se dice la Patagonia. Y la Patagonia es más grande que el norte, como que... es que identificar Esquel en el mapa es complicado, ¿viste? Uh-huh. Está todo cerca acá, Bolsón, Puyén. Mucha gente me ha dicho, estuve. Y digo, ¿por qué no me escribiste? No, porque no sabían, ¿viste? No, ni sabían ni de repente estaban en Esquel. Bueno, yo al menos hice, así que si llego a pasar por allá te escribo. Bueno, ha desembarcado ya en plataformas, ha sido liberado al mundo Recordando a Sebalino. ¿Cómo te venís sintiendo con la recepción que ha tenido el material hasta el momento? Y también, ¿cómo te sentís con esto de terminar un disco y largarlo? También es todo una sensación, un proceso. Sí, bueno, tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, porque se me ocurrió el nombre Recordando a Sebalino un día que vi un vinilo de Nino Bravo, que era Recordando a Nino Bravo, y lo divertido es que ni siquiera era Nino Bravo, era alguien como haciendo covers, pero era como un recuerdo muy difuso y me dio tanta risa que dije, esto lo tengo... O sea, los artistas de ahora, digo, estaría bueno retomar viejos títulos. Y era también pensando en que yo iba a venir acá a Esquel. Y digo, la gente me va a ver, digo, se va a acordar de mí. Pensaba en las vecinas, ¿viste? O gente... tenía todo eso en la cabeza. Y ahora que lo saqué, finalmente, viene siendo eso. De repente salgo en radios de acá de Esquel y llama o manda mensaje a alguien. Y dice, che, yo era tu maestra, yo era tu vecina. Y viene siendo, por lo menos eso que era mi objetivo, con sacarlo. Ahora a nivel musical es otra historia, porque es un disco en que metí un montón de cosas que nunca toqué en vivo, por ejemplo, en La Plata. Cosas de programaciones, sintetizadores, bajo, hasta un tema instrumental. Siendo que yo en La Plata siempre fui un cantautor de guitarra criolla. Así que, como esto de Nino Bravo, es un recuerdo que después te metes al disco y así no era, pero a la vez sí. Totalmente, sea quien esté, tuvimos la oportunidad de verte acá en La Plata, era siempre vos con la guitarrita, o bueno, vos con banda también, pero acá hay como una vuelta de página, un cambio de página. ¿Cómo fue vivirlo eso, ese traslado? Y fueron casi, el otro día revisaba y van a ser 10 años de la primera grabación del primer, o sea, cuando empecé el disco, porque fue en un momento en que las bandas, cuando empezó el macrismo, la banda que estábamos en ese momento, Los Pi, quisimos grabar un disco y en verano, bueno, gana Macri y se van los alquileres por las nubes. El bajista, que era el que tenía su estudio armado ahí en la casa, tiene que mudarse con los viejos y en el medio pierde los equipos, tiene que sumarse más laburo y nunca pudimos mezclar el disco. Entonces, en eso yo empecé a grabar mis temas. En ese caso con Juan Obregoso, que me vio tocar en la Plaza Islas Malvinas, una canción y dijo, vamos a grabar esa canción. Y esa es la primera canción del disco, que es Ridículo, y que es la que más habla de desempleo, devaluación, crisis, muy parecido a este momento que estamos otra vez atravesando. Acá igual la regrabaste, ¿está distinta o no, Ridículo? ¿No es esa misma que anduvo circulando hace un tiempo, o sí? Claro, la que andaba circulando hace un tiempo era solo con la guitarra, uh-huh. Que yo la tocaba en la radio, de hecho en Radio Estación Sur, uh-huh. Porque era como mi canción de protesta, digamos, de ese momento. Y esta es la que en el disco está la grabación que toca todos los instrumentos Juan Obregoso, que es Kanky, sí. Que produce un montón, además de tener su banda, en ese momento él estaba empezando a producir. Uh-huh. Y ahí empezó el disco y se fueron juntando, son todas grabaciones que fui juntando, entre que trataba de avanzar con las bandas. En el medio armamos Mandala, que fue otra formación, que éramos tres cantantes, uno, o sea, rapeaba, armonías de voces, instrumentos acústicos, y por esa misma complejidad nunca pudimos grabar nada. Entonces lo mismo, las canciones que medio que quedaron medio de corte mío solo, están también en el disco. Entonces es como, son como restos de esa corrida platense. Y de lo que cuesta también grabar como banda, ¿no? Entonces termina saliendo con mi nombre solo, algo que me hubiera gustado que sean en banda, pero bueno. ¿Cómo es convivir con eso también? Porque a veces, bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? La experiencia con banda suele implicar negociaciones, tensiones, ceder, proponer, pero bueno, también hay un grupo humano que ayuda a que mover la producción artística sea más llevadero. Ahora, cuando uno está en un plan solista, tomás todas las decisiones vos, pero estás un poco solo. ¿Cómo es tu balance de ese abordaje del quehacer musical? Y yo lo aprendí con mi primera experiencia de banda, y mira, y ahora lo menciono porque también tiene que ver con la historia de La Plata y mía. En el verano del 2013, es decir, febrero, marzo, yo quise armar una banda, como es la típica, no, una banda, pero que sea yo el que decide todo. Se llamaba Piensa Rápido. Y tocamos una vez, y de toque fue la inundación de La Plata. Y ahí perdí contacto con el baterista. Después me enteré que, bueno, había perdido el teléfono por todo esto, y con toda esa situación y ese trauma, yo dije, o sea, si le voy a hablar para preguntarle cómo está, ¿viste? No para, che, vamos a alquilar una sala de ensayo y tocar. Como que se me borró eso de la cabeza. y dije, bueno, por acá no es la historia. Después al toque armamos otra banda que duró 4 meses, ponerle ensayo, y llegamos a grabar, fue el último ensayo, y ese verano no, el baterista se fue a España, no volvió más a La Plata. El bajista se dio cuenta que era de Mar del Plata, había ido a estudiar, y se dio cuenta que no era lo suyo estudiar periodismo. No, puede, puede pasar a cualquiera, Seba, eso. Y a mí me pareció hermoso porque, o sea, lejos de pensar, uy, que en este caso, lejos de pensar, uy, qué bajón, que no, no, logramos grabar con esa banda, se llamó Veneno y Verano, y la historia es genial porque el Santi, el bajista, se acaba de recibir ahora de psicólogo en Mar del Plata, hace poquito. El Borgo en España es como, viste, tener noticias como si hubiera tocado con una superestrella, porque sí. El Borgo es el fotógrafo del disco de Nati Peluso. Uh-huh. El debut, el que todos conocimos, porque que todos conocimos a Nati, él le hizo la foto. Entonces, es como, está bueno que las cosas no salgan, porque salen otras distintas, y en mi caso, como mi música, yo creo que está re ligada, y este disco está re ligado a eso, haber vivido esas transformaciones, porque si no, yo como sureño, cabeza dura, y de que tengo un montón de cosas escritas también, capaz que yo decía, no, escribí este verano, escribí estas 5 canciones y el disco solo estas 5, y hasta que llegaba a grabar y todo, ya componía otro amigo o otra situación de vida, me cambiaba el guión, la novela, y bueno, todos esos discos nunca existieron, el que existe es este. Ahí estamos hablando de una transformación en cuanto a la relación con la música, la manera de producirla, en cuanto a lo que es la composición lírica. ¿Hay transformación? ¿No hay transformación? Sí, sí, sí, sí. Bueno, esto mismo. Yo suelo componer... o sea, nunca una canción viene sola. Siempre si agarro una idea y me gusta, hago 3 o 4. No iguales, pero por ahí con la misma temática, o como que una habla de una parte del proceso y la otra de otra. Siempre compongo así. Pero siempre a la hora de tocar en vivo, no, nunca, o sea, no repito el guión, digamos. Veo la situación y canto una, otra, y así se fueron seleccionando. Y en este disco, la subtrama de las letras, como se fue haciendo lentamente y de a fragmentos, es como, para mí representa como esa vida platense, viste, de alguien viviendo en La Plata y de repente encontrándose con todos esos problemas, ¿no? Económicos, edilicios, de amistades, de estrés. Y a mitad del disco hay un tema instrumental y medio como que ahí me doy cuenta de que yo en realidad no soy de allá y todos esos problemas me los ahorraría viviendo acá en Esquel. Entonces los últimos temas son más sureños en su ritmo, en su poética. Hay uno que llama ecosistema, por ejemplo, y que de repente, viste, me salió esa frase, volviendo acá un verano, después de pasar cosas como esta que les cuento, y digo, ya en los ecos de mi ecosistema, dije, como un juego de palabras, y digo, no, me tengo que escuchar, porque la verdad que había cosas que viviendo acá me las estoy ahorrando, digamos, que no quiere decir que me dejen de importar ni de preocupar. Justamente, pero... Dale, sí. Pero eso, pero a nivel... Ahora estoy con otros desafíos y a nivel poético también, ¿viste? Uh-huh. Hay canciones que me pasa cuando toco acá en Esquel, que capaz que en La Plata digo, sí, canto esta. Y acá digo, no, ni loco canto esto, no saben de qué estoy hablando. O me imagino yo, ¿viste? Capaz que sí, pero al componer ahí día tras día, ¿viste? Fecha tras fecha, yo en La Plata siempre, y acá también, trato de, si toco en vivo, estrenar, aunque sea una canción. Y bueno, estoy en ese desafío ahora. Justamente era una línea que ahí me gustaría profundizar, porque pienso en la influencia y el impacto que puede tener sobre un artista el entorno y lo que es la ciudad, que es una ciudad con tanta actividad cultural, con tanto que te codeas con músicos, con mucha inspiración que podés encontrar en un montón de espacios, en contraposición con Esquel, que también tiene otras cosas, o sea... Todo el entorno siempre va a impactar de alguna manera desde diferentes frentes. ¿Vos dirías que este regreso a Esquel, y más allá del recordando a Seba Lino, de si la gente se acordaría o no se acordaría de vos, ¿Marcó algo? ¿Te dio alguna pauta? Sí, pero, o sea, es loco porque, viste que en La Plata siempre se dice, bueno, hay un montón de cosas, que eso es diversa, bueno. Pero, por ejemplo, las cosas, la música que se hace acá en Esquela ya no se hace. Así que... De eso me gustaría que profundices todo lo que quieras. Mira, por tirar ejemplo, en La Plata o en la escena indie, o como se llame, y que saben ustedes, yo también soy comunicador de Radio Estación Sur, incluso desde acá estoy todos los días, desde 3 a 4 de la tarde y a la 1 de la mañana se repite el programa, hablando con todos los días de distintos proyectos. Bueno, la última novedad, o de lo que es una de las preguntas recurrentes, bueno, ahora se puede cantar con pistas, ¿no? El autotune y cómo se llevan con la producción musical. Acá en Esquel eso se hace desde siempre. Hay proyectos o gente que canta karaoke de cuarteto o hace sus propias bases de MIDI, ¿no? De canciones melódicas. Y acá nunca hubo un tabú de eso. Uh-huh. En cambio, allá es como una novedad, ¿viste? Como medio, como si fuera un avance tecnológico y siempre estuvo. Y ponerle a mí me pasa eso. Yo digo, vos podría este disco que tiene tantos instrumentos, podría venir a Esquel y tirar una pista. Y todavía no me he animado, pero sé que estaría todo bien, porque me pasó de tocar dos veces, y antes de que yo toca Josemi, que es un chico que tiene 11 años, y hace como karaoke de música popular, de cuarteto, de folclore, de música romántica, ¿viste? Y está perfecto, y a veces uno como artista, ¿viste?, se pone un montón de preceptos o qué sé yo. Yo me acuerdo la primera vez que canté un tema de Nino Bravo en La Plata, y yo no sabía, viste, si iban a entender, si iban a conocer. Seba, ante todo hay que decir que tenés muchos prejuicios, hermano, ¿qué onda? Viste, es que está lleno de prejuicios. Imagínate más yo que no era allá. Digo, no sabía qué mostrar, pero el que me rompió, el que me marcó a mí, en La Plata fue Diego de Pura Vida. Porque además de que siempre abrió el lugar, ¿no?, y un montón de cuestiones a la ciudad de La Plata, un día que yo volví de en verano y toqué allá, verano de La Plata, ¿no?, poca gente, canté una canción que yo mencionaba a Esquel como la palabra y otro que mencionaba el sur. Y él me dijo, vos tenés que cantar esos temas, olvídate de todos los otros. Y tenía razón, porque por ahí en los otros de ese momento, viste, yo trataba como de hablar de las cosas que hablaba la gente que veía en los bares. Y no veía que hablaran de Esquel o del sur. Y Diego me marcó, me dijo que vaya por ahí y me hizo re bien. Porque me rompió ese tabú también, viste, que es lo que me pasa acá también. De que yo digo, che, irán a entender. Y seguramente sí lo entiendan. Porque hay mucha gente acá en Esquel que fue a estudiar y volvió. O que los hijos van a ir a estudiar, entonces toda esta historia de La Plata también les interpela. Al fin y al cabo es como una forma también, la música, creo, de... No es solo una cosa abstracta, a mí no me gusta pensarlo en abstracto, sino que genere algo como esos intercambios, como esas decisiones. Y bueno, sacar el disco va un poco por ahí. ¿Cómo es Esquel en cuanto a... o Esquel o esa región, ¿no? Por ahí hacerlo más amplia la perspectiva. En cuanto a espacios para mostrar la música, digo, porque acá hay tanta propuesta, tanto espacio, que a veces lo que sucede es que te termina abrumando, que hay tres recitales la misma noche y no terminás yendo a ninguno, o sabés que el artista que te gusta la otra semana toca, entonces decís, no, voy la semana que viene. Y a veces como que hay tanto que uno termina eligiendo nada. ¿Cómo es el circuito para mostrar tus canciones de allá? Acá viene pasando algo que se potenció, ya se venía potenciando el año previo a la pandemia y a la vuelta volvió con todo, que son las temporadas turísticas relacionadas a la actividad de bares y boliches y que permiten que la gente toque. Entonces tenemos octubre, que se llena porque se hizo una campaña de difusión de unos campos de flores y que viene muchísima gente. Va un día a ver las flores y los otros cinco días no sabe qué hacer. Entonces, en ese momento hay un montón de actividad cultural en las veredas, en bares también. No te abruma, pero es constante y está bueno. Y lo mismo, y no solo Esquel, sino incluye Trevelin, incluye Puyén, y ahí se va trazando la ruta, que son todos pueblos que están capaz que a media hora o una hora de distancia. Y bueno, es gente con auto, digamos, hay un circuito. Uh-huh. Después del resto del año está muy tranquilo. Pero a mí, nivel personal, yo no vine y no volví a Esquel para ser músico. Ni para tocar, ni para conseguir fechas. Y es algo que estoy manteniendo. Toqué en ferias, por ejemplo, en ferias al aire libre. Cosa que no implique, viste, ni una prueba de sonido, ni un difundir, ni vender entradas, ni los horarios nocturnos, que también existen acá, viste, hay lugares que en Esquel podés tocar y tocás a las 2 de la mañana. Uh-huh. Y yo, eso es un circuito que no quiero volver, y que en La Plata era tal vez muchas veces la única opción, incluso hasta la opción deseada, ¿no? Ser la banda que toca a las 3 de la mañana era como un premio a veces, pero a nivel humano, de desgaste físico y de atención de la gente, yo creo que no. A mí me gusta poner música a la mañana, como estamos ahora hablando, poner música a la tarde, a la noche capaz que ya otra cosa, ya cambié ese chip. Totalmente. Seba, te hago la última para darle un cierre a esta linda charla. A mí lo que me pasa es que cuando las veces que hice un disco, hay una canción como la que le guardo cierto cariño o le veo potencial. A mí me gusta decirlo a modo de broma, este tiene potencial para una radio. ¿Cuál es? No lo digo en esos términos para que lo pienses vos, pero ¿cuál es tu canción que mayor cariño le tenés de este álbum y por qué? Y el disco, o sea, y las canciones son muy distintas entre sí. Y yo me la imagino, el instrumental, yo me encantaría que un programa de radio lo use de cortina, por ejemplo. Uh-huh. Está esta Ridículo, que les digo que fue la primera que se grabó y que es más contestataria o literal con la realidad, pero a nivel personal la que más me disfruto es Cama de una Plaza, porque es un intento de bossa nova bolero, que son ritmos que a mí siempre me gustaron, va mucho con la cuestión de cantautor, ¿no? Y al poder grabar pude poner percusiones, teclados, y a la vez es como un momento que a mí me asombró. Yo pensaba que, o sea, por mucho tiempo no existían, o había desaparecido de Argentina, por lo menos, ese sonido. Uh-huh. Y en estos últimos años ya vimos Nati Peluso, que canta, de repente te canta un bolero, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, y de repente se volvió algo normal y hasta radiable. Así que esa canción estoy contento de haberla grabado, y además porque tengo un montón de boleros, como que haría un disco solo de boleros. Pero los proyectos que nunca hice, creo que ese es uno que nunca voy a hacer. No te apresures, que hay tiempo. Bueno, Seba, gracias por tu tiempo para charlar con nosotros, y que, recordando a Seba Lino, inicie su camino ahora que ya fue liberado y salió al mundo. Gracias, Futuras. Buenísimo que suene allá. Nos estaremos viendo y charlando para cualquier otra cuestión. Dale, te mandamos un abrazo grande, Seba. Dale, amigo. Nos vemos. A quien escuchabas, Seba Lino, músico, compañero también de Radio Estación Sur. ¿Podemos ir con Cama de una Plaza, que dijo que era su canción favorita? Esta canción con aires de bossa nova. Dormimos tanto tiempo en cama de una plaza. Creo que solo me duermo si me abrazas. Desperté tanto tiempo mirándote a los ojos. Creo que solo despierto si te toco. Tantos sueños sin sentido. Mal que no los ves, menos mal que otro comienza, si siento que vos te moves. Tantos sueños sin sentido, menos mal que no los ves, menos mal que otro comienza. Desperté tanto tiempo mirándote a los ojos.